Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Si hay algo que es evidente desde el domingo pasado, es el cambio de clima político. Un nuevo escenario se abrió de cara a un 26 de octubre en el que, hay que subrayar, no está escrito ni garantizado nada. Dicho esto, lo cierto es que el tremendo cross a la mandíbula que recibió el experimento anarco-liberal, y siguiendo con la metáfora boxística, que dejó groggy a un gobierno que tuvo 2 días de un silencio que alcanzó para dimensionar el tamaño de la catástrofe electoral que le proporcionaron los bonaerenses. Esa chusma, ¿no? Esa chusma que prefiere cagar en un balde en lugar de tener aguas y cloacas. Esas que Milei nunca les va a hacer, porque eso es cosa de privados. Qué tema, ¿no? No pueden con su genio, es de manual. El viva el cáncer y el aluvión zoológico lo tienen incorporado en los genes. Una primera cuestión, entonces, es la paliza que significó ese casi 14% de diferencia que Axel Kicillof le sacó a Milei. Y decimos Kicillof y decimos Milei porque fue el presidente el que nacionalizó una elección de legisladores provinciales y concejales y porque Kicillof no esquivó el reto. Esa contundencia, esa avalancha de votos, debe leerse como un pronunciamiento de una mayoría que dijo basta, hasta acá llegaste, Milei. Y le puso un freno a un gobierno que no ahorra crueldad y palos a los jubilados, a los discapacitados, a las universidades, al Garrahan, sino que además, chorea a la vista de todos. Bueno, a todo eso el aluvión zoológico del conurbano le dijo basta. Y no solo el conurbano, porque el interior de la provincia, que no suele votar peronismo, también le bajó el pulgar a Milei. En 6 de 8 distritos, los Menem y Karina Milei mordieron el polvo. Otro dato para dimensionar la elección del domingo es la participación, que si bien estuvo por debajo de la media histórica en la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que un 63% de asistencia en un escenario donde en las elecciones que hubo hasta ahora la mitad o incluso más de la mitad no fue a votar es una muestra más del rechazo a Milei. Una segunda cuestión es la reacción del gobierno de los hermanos Milei frente a la derrota y la reacción del poder económico real, el llamado círculo rojo, frente a la respuesta de Milei después de la derrota. Jorge Alemán escribió esta semana que frente a la certeza que tienen sujetos como el presidente, que las tiene en un modo absoluto, se suele creer que se trata de alguien muy decidido y muy resolutivo. Sin embargo, advierte Alemán, las certezas son fecundas cuando dialogan con la realidad y por lo tanto son dialécticas en un sentido hegeliano. Y dice, y acá cito textual, solo tienen una relación dialéctica quienes saben distinguir lo que de un modo singular está en juego en cada coyuntura. Y es en este sentido, entonces, que Milei, porque está habitado por las certezas absolutas, no tiene posibilidad alguna de modificar su perspectiva y de cambiar de posición. Y esto se verifica cuando veta por segunda vez la ley de financiamiento universitario, cuando veta la emergencia al Garrahan, cuando veta la ley de reparto de los ATN a las provincias y cuando insiste con judicializar la ley de emergencia en discapacidad. Milei no cambia ni va a cambiar. Tarde o temprano, nos dice Jorge Alemán, las certezas que lo sostienen revelan lo que esconde. El horror al vacío. Como dato anecdótico, pero que de algún modo ilustra esta cuestión, Juan Luis González, el biógrafo no oficial de Milei, autor de los libros El Loco y las Fuerzas del Cielo, dice más o menos lo mismo que Alemán, pero con otras palabras. En el primer anillo del gobierno se está dando la conversación que muchos ya tuvieron antes, postea González en Twitter. No es que los funcionarios no lo supieran, pero hay shock al darse cuenta hasta dónde llega el control de Karina sobre el loco. Ella entendió que no hay ninguna revisión seria para hacer en el gobierno, y esa línea se impuso contra el deseo del 99%. Y cierra González con un toque de humor, perdón, contra el deseo del 97%. La catástrofe electoral, que fue mucho más profunda de lo que el gobierno ya sabía 2 semanas antes, tendría que haber funcionado como una vuelta a los clásicos. Desempolvar de las bibliotecas a Maquiavelo para releer o leer por primera vez las lecciones del Florentino sobre el pragmatismo que debe tener el príncipe para gobernar y mantenerse en el poder. Bueno, esta semana comprobamos, si es que hacía falta, que a Milei la teoría política le importa poco y nada. Así, nos parece, deben entenderse los vetos, así debe leerse el llamado al diálogo a los gobernadores para, 2 minutos después, firmar que los ATN para las provincias, minga. Milei, como dijo el mismo domingo, no se va a mover un milímetro porque sus anteojeras no se lo permiten. Solo lo van a sacar del camino el poder económico, poniéndolo en caja, o la calle explotada. La otra posibilidad es la pared que tiene al final del camino, que está cada vez más cerca y que por supuesto no ve. La paliza electoral del domingo, creemos, está diciendo que estos casi 2 años de anarcoliberalismo fueron suficientes para comprobar que el camino no era destruir al Estado. Parece que no era muy sensato poner a un topo a destruir el Estado, no ya en áreas centrales como la previsión social, la salud, la educación o la ciencia. No era muy sensato destruirlo y que ya no pueda ni siquiera entregar patentes para los autos nuevos, pasaportes en regla, que las rutas no sean una trampa mortal porque no hay quien las repare, o garantizar que los medicamentos no se contaminen y maten gente. Entre paréntesis, pregunta. Mario Lugones sigue siendo el ministro de Salud, ¿no? A esta altura, los discursos de los loros mediáticos y las bravuconadas de las redes ya no alcanzan para sostener aquello de que después del sacrificio del ajuste viene el paraíso. Aceptar esa lógica tiene algún sentido en tanto y en cuanto haya cierta esperanza de que el paraíso exista. Y todo parece indicar que las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires dijeron que la paciencia se acabó. El nuevo escenario que se abrió deja al desnudo una crisis económica y política. La derrota electoral del gobierno sucede después de una derrota en el plano político institucional, cuando el mileísmo pierde el control político en el Parlamento y los dueños del país comienzan a discutir, y hacen saber que comienzan a discutir, las distintas hipótesis de los futuros escenarios institucionales. Todo es muy incierto. El partido está abierto y por jugarse, pero para octubre falta una eternidad. La pregunta es, ¿llega? ¿Llega octubre? Y después, cuando estalle, ¿qué? Porque si no rectifica el rumbo, el estallido está ahí, a la vuelta de la esquina. O los ofendidos y humillados tienen resto para la resignación. Una cosa es segura. Los dueños del país, esa burguesía nacional que odia a su propio país y que sueña con ser Perú, todavía confía en que al hombre que pusieron en el sillón de Rivadavia termine con la faena. Pero, como son previsores, ya ensayan alternativas, porque temen al fantasma que recorre sus grupos de WhatsApp. Y no es el fantasma del que hablaba Marx. Es el fantasma del 2001 y lo que vino después, el que recorre los pasillos del poder real. Por supuesto, nadie puede aventurar cómo es que sigue esta historia. Al pueblo, muchas alternativas no le quedan, más que profundizar la lucha para frenar a la crueldad de un Milei que se empeña en seguir avanzando. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola, Mariana Anzorena, ¿cómo estás? Hola, Daniel Alvarenga, ¿cómo estás? Ernesto Horvat. Acá muy bien. Usted, Daniel Alvarenga, ya en las Sierras Chicas cordobesas. Muy bien, muy bien. Ya en el tramo final, antes de las elecciones del 26 de octubre, cuánto que dio para hablar la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es comprensible, casi el 40%. Sí, claro, quienes votamos están allí, así que seguramente se va a seguir hablando bastante más, ¿no? Dejo mucha tela para cortar. Pero bueno, parte de los análisis de esta elección tienen que ver con las temáticas del día de hoy, ¿o no? Así es, así es. ¿Y cuánto más se va a hablar de acá hasta el 26 de octubre? Y bienvenido sea. Pero por lo pronto hoy, para seguir analizando la elección del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires y para saber qué puede llegar a pasar, vamos a dialogar con el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estamos hablando de Juan Carlos Junio, a donde también le vamos a preguntar ¿cómo cree él que tendría que ser la campaña de acá hasta esas elecciones legislativas? En el programa de hoy, en el Desde la Gente de hoy, Silvia Porritelli va a conversar con Milagros Moya. Ella es directora provincial de Registro y Fiscalización Cooperativa del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia de Buenos Aires. La idea es hablar de la fuerza y la diversidad del cooperativismo bonaerense, sus desafíos y el papel del Estado en la consolidación de las cooperativas. Y desde el espacio de géneros vamos a tener una comunicación con el diputado Esteban Paulón por un proyecto de ley de su autoría y de la diputada socialista Fein, sobre políticas para abordar la temática de mujeres que ingresan en la menopausia. En el recuerdo va a estar Ignacio Jacinto Villa Fernández, porque este 11 de septiembre hubiese cumplido 114 años. Sabemos de quién hablamos, ¿no? Cuando decimos Ignacio Jacinto Villa Fernández. Yo no tengo idea. Sí, obviamente, ¿cómo que no? No. Tira algún datito como para enganchar a las y los radioescuchas. A ver. Un datito, a ver. Un genio de la música latinoamericana que tenía como nombre un juego de palabras que tenía que ver con cómo era él. Ajá, claro, es cierto. Y otro dato más, le tiramos otro dato más. Se están haciendo, nació en Cuba. Se están haciendo los de Iván de Pineda en Pasapalabra y me pongo nervioso. Iván de Pineda, mira vos. Bueno, en Desde la Gente vamos a tener música y de la buena. Si no las conocés, quédate hasta el final del programa que te vamos a presentar a las Flamamé. Y si ya tenés el placer de haberlas escuchado, quédate porque nos van a contar cómo nació el grupo, qué hace, según dicen todos los entendidos, Chámame del siglo XXI. Y empezamos ya con este Desde la Gente 739 del día de hoy, hablando de educación. Del desastre que este gobierno anarco-liberal viene haciendo con el sistema educativo desde el mismo momento que se hizo cargo del gobierno. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura. Desde la Gente. Desde la Gente. Una bitácora sonora indispensable. Milei fuga para adelante. No escucha, no registra qué es lo que le dijo la sociedad en las urnas el domingo pasado. La primera reacción, después de un día que estuvo groggy y sin respuestas, fue armar una mesa nacional supuestamente nueva, pero con los mismos y las mismas de siempre. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en modo estadista, le dijo a los suyos en un mensaje, y va un entrecomillado del Toto: se perdió por errores tácticos electorales. Los responsables son Pareja, el armador de La Libertad Avanza bonaerense, y los escándalos de corrupción de los Menem. El plan económico sigue sin cambios. Milei no recula, Milei avanza. Avanza como si el domingo hubiera ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y por eso postea que el gobierno no se mueve ni un milímetro del programa económico y que además va a seguir desregulando. En esa misma tónica, el jueves vetó la ley de financiamiento a las universidades que el Senado había convertido en ley en agosto, y también vetó la ley de emergencia pediátrica que busca asegurar suministros, mejorar infraestructura y salarios para el Garrahan y para el sistema en general. El odio y la motosierra están a full. Nos queríamos detener en una de estas áreas, en la educación precisamente, porque hay un interesante informe, muy completo y detallado por cierto, que está elaborado por Imaginar y Transformar, que es un espacio de discusión programática organizado por el Congreso Educativo Nacional. Señala que en el área, no solo de graduar ministerio en secretaría, no solo se dudó de la obligatoriedad escolar, no solo se prorrogó dos veces el presupuesto, lo que implicó por la inflación una caída del 48% en términos reales respecto del año 2023, sino que además el gobierno de Milei en este año y medio de gobierno destina a educación casi la mitad de lo que invertía hace una década. Esa cifra se desprende, como dijimos, del informe elaborado por el Congreso Educativo Nacional, que analizó el último año y medio de abandono y desinversión educativa. Y en este sentido se señala que los casos extremos corresponden a los salarios docentes, el ajuste desatado sobre el sistema universitario y otras áreas como, por ejemplo, las becas Progresar, la formación docente, la educación técnico-profesional, los recursos digitales y, claro, la infraestructura escolar. Maru Bielli es docente, socióloga y legisladora en la ciudad de Buenos Aires, por Unión por la Ciudad, y estuvo relacionada con el trabajo realizado por el espacio Imaginar y Transformar, y a ella le pedimos que nos contara los datos más significativos del informe que titularon Las políticas educativas del gobierno de Javier Milei, crónica de un año y medio de abandono y desinversión. Esto nos dijo. Informe de las políticas educativas del gobierno de Javier Milei es efectivamente una crónica de un año y medio de abandono, de desinversión, de abandono del rol que tiene el Estado Nacional de conducir y coordinar la política educativa en nuestro país. Es una evidencia respecto de cómo la motosierra sí ha pasado por la política educativa, no solo la universitaria, que hoy por supuesto está en el centro de la agenda política y pública que ha tenido un recorte enorme del presupuesto, casi un 40%, que hace que la universidad efectivamente esté con muchos problemas para subsistir y para llevar adelante su tarea, con un recorte también en los salarios docentes, con una cero ejecución, ni una obra de infraestructura en universidades, lo que se combina con una caída del presupuesto del sistema científico-tecnológico, con ICET, INTA, CONEA e INTI, de alrededor de un 44%. Hay áreas críticas de la educación obligatoria que también son importantes mencionar, programas que venían a acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes, las becas Progresar. En lo que va de la gestión de Milei, hay 1 millón de jóvenes menos que reciben la beca por distintas situaciones, por supuesto porque no se la publicita, no se la promociona, pero además se han puesto muchas barreras en el acceso. El Conectar Igualdad también, van 18 meses de cero entregas de computadoras, y áreas estratégicas para la educación, como son la educación técnico-profesional y la formación docente, con recortes de cerca de un 70% en su presupuesto. Recordemos que es un gobierno que por decisión política no envió y no impulsó el tratamiento del proyecto de presupuesto del año pasado en el Congreso Nacional, por lo que son partidas que han quedado a la baja y que además siguen recortando, porque en el día de ayer hemos tenido la noticia de que hay 120 mil millones menos que Caputo decidió sacarle a las partidas de educación que ya venían con recortes enormes, ¿no? Natalia Stopalny, que es licenciada en Ciencia Política y magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, especializada en educación, nos comenta algunos de los rasgos centrales del informe. El Congreso Educativo Nacional Imaginar y Transformar elaboró un informe titulado Las políticas educativas del gobierno de Javier Milei, crónica de un año y medio de abandono y desinversión, y el cual consiste en un análisis a partir de evidencias con foco en la ejecución presupuestaria de lo que fue, lo que viene siendo el primer año y medio en materia educativa. Es imperioso recordar que asistimos a una primera política educativa de degradación de la jerarquía que tenía la educación en la esfera del Estado, que es el cambio de Ministerio de Educación a Secretaría de Educación. Un primer dato general tiene que ver con la disminución de la función educación. La función educación disminuyó un 48% en términos reales entre el 2023 y el 2025, y como su nombre lo indica, remite a todas las acciones educativas que realiza no solo el Ministerio de Educación, sino también otros. Si vamos al presupuesto del ahora ex Ministerio de Educación, en este mismo periodo, el mismo se redujo en un 50%. Por lo tanto, visto desde el punto de vista de la función, como visto desde el punto de vista de la jurisdicción, claramente asistimos a una reducción presupuestaria general bastante grave y preocupante de cara a la situación educativa y sus principales problemas. El gobierno acaba de vetar por segunda vez la ley de financiamiento a las universidades con el argumento de que rompen el equilibrio fiscal. A ver, recordemos, la ley había sido sancionada por el Senado por 58 votos a favor y solo 10 en contra, los 7 senadores de La Libertad Avanza y 3 del PRO. Y además hubo 3 abstenciones. Una mayoría que supera los 2/3 que se necesitan para rechazar el veto del presidente. A esta altura no erramos si lo nombramos como el presidente autócrata Javier Milei, ¿no? No está mal si lo nombramos así. Absolutamente no, es acertadísimo el calificativo, aunque podríamos hacer una salvedad porque se trata de 2 personas en este caso, el jabo y el jefe, y la autocracia es cuando una sola persona concentra el poder del Estado. Pero en fin, volvamos. Respecto a las universidades, el informe del Congreso Nacional de Educación señala que el ajuste en el presupuesto ejecutado es del 34%. que se recortaron las partidas del salario del personal docente en un 34% y a los no docentes les serrucharon un 27%. Además que los fondos para el funcionamiento cayeron un 37% y que la promoción de carreras estratégicas sufrió un recorte del 71%. La partida en infraestructura para las universidades en el año 2024 y en lo que va del 2025, la ejecución del presupuesto, que como dijimos, se redujo a la mitad porque no fue actualizado. ¿De cuánto es? Cero. A todo esto hay que sumar, o restar, si nos ponemos en la perspectiva del gobierno, la caída presupuestaria del sistema científico tecnológico, que es del 44%, en donde entran los recortes de un 35% del CONICET, el INTA un 41%, el INTI un 39% y la Comisión Nacional de Energía Atómica en un 43%. Natalia Stoppani, docente, licenciada en Ciencia Política y Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, especializada en Educación y también investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, amplía sobre el informe Las políticas educativas del gobierno de Javier Milei, crónica de un año y medio de abandono, que llevó adelante el Congreso Educativo Nacional Imaginar y Transformar. El informe revela por lo menos dos cuestiones generales. Por un lado, cómo el Ministerio de Educación Nacional va abandonando su función rectora, su función de establecimiento de pisos para las diferentes acciones de política educativa en clave de seguir construyendo un sistema educativo nacional y federal. Y esto va de la mano de lo segundo, que es donde se expresa esta pérdida de lugar central de conducción del sistema, que es el desfinanciamiento de los programas educativos que hacían a la vida del Ministerio, ahora Secretaría, y que en definitiva eran aquellas funciones que le quedaban al Estado Nacional luego de todas las transformaciones que sufrió la organización del sistema educativo. Entonces asistimos a una reducción presupuestaria fenomenal, tanto en las partidas destinadas a las universidades, a las becas Progresar. El Conectar Igualdad, en 18 meses de gobierno no se entregó ningún dispositivo tecnológico a ningún estudiante de todo el país. O sea, no es solo la reducción del presupuesto, sino también, o el desfinanciamiento, como bien dice el informe, sino también directamente la no realización en términos de entregas materiales de, por ejemplo, computadoras. Otro programa histórico del Ministerio Nacional era el de construcción y mejoramiento de los edificios escolares. Este, en la comparación entre el primer semestre del 2023 y el primer semestre del 2025, que son los semestres que el informe compara, tuvo un recorte del 89%. La inversión en jardín de infantes es la quinta parte de la realizada en 2023. Otros programas completamente desfinanciados y que hacen a las problemáticas más importantes de nuestro país tiene que ver con la formación docente. El programa de acciones destinadas a ello perdió en términos reales casi el 68% de los recursos. La educación técnico-profesional, bueno, también bajó. El presupuesto del Fondo Nacional para la Educación Técnica cayó en un 76%. Imagínate si no estamos hablando de un gobierno que está abandonando su función rectora, que está dejando a la deriva de las provincias y de los municipios con los recursos que tengan la sostenibilidad de las políticas educativas. Más allá de los porcentajes y los números, le pedimos a Maru Bieli, que es docente, que es socióloga y legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, que nos haga una ponderación más política de la gestión del gobierno anarcoliberal en el ámbito educativo, y esto nos decía. Que hay una definición política que es abandonar a las provincias a su suerte. Sabemos qué ocurre cuando esto pasa, cuando los gobiernos nacionales deciden retirarse de la política educativa, porque bajo el lema del plan de alfabetización no hay más que 24 iniciativas jurisdiccionales, nada más que eso, una recauchutada, una hora más de clase, de la política de un gobierno anterior que es puesta en función de este supuesto plan de alfabetización del que sabemos muy poco respecto de cuáles han sido los avances y los instrumentos que el Gobierno Nacional ha desarrollado, más bien, como decía, se trata de iniciativas provinciales, entonces un Gobierno Nacional que se ha corrido de la función, de la tarea educativa, con un claro posicionamiento ideológico, liberal-libertario, ¿no? En el que hasta incluso algunos han puesto en duda la obligatoriedad de la educación. Y así como en los 90 se intentó ir contra la educación obligatoria, creo que el objetivo de este gobierno es ir en contra de las universidades que habían resistido, que son un bastión muy importante de resistencia a las embestidas de los gobiernos neoliberales, pero que, por supuesto, hoy están en peligro y hay un gobierno que insiste en desfinanciarlas porque efectivamente en el país al que quieren que vayamos, el conocimiento, el desarrollo, la capacidad de nuestro pueblo de agregar valor a partir del conocimiento no están los planes de este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, creo que se vienen tiempos de estar en la calle, de un Congreso que tiene que estar a la altura y poder rechazar el veto al financiamiento universitario y entonces devolverles a las universidades los recursos que necesitan para poder seguir en pie y resistir a esta embestida de esta nueva etapa de un gobierno neoliberal disfrazado de algo nuevo, novedoso, pero que en verdad ya hemos visto a lo largo de nuestra historia cuáles son los proyectos que no apuestan a la educación como pilar fundamental de la construcción de sociedades más justas. Por último, queremos decir que el informe del espacio Imaginar y Transformar del Congreso Educativo Nacional da cuenta del impacto absolutamente negativo que significa que el Estado abandone funciones que son más que elementales para la educación. Y dejamos un último dato. No se trata de un gobierno que lo que hace es reducir el financiamiento en educación, como hizo, por ejemplo, el gobierno de Macri. La estrategia de Milei es ir hacia la eliminación total de la financiación del Estado a la educación. Como se dice en el informe, una clara expresión de la alianza entre el gobierno paleolibertario, sectores religiosos ultraconservadores y los promotores del denominado homeschooling. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El grupo Ciertas Petunias presentan el simposio Nada se pierde, todo se transforma. Con este nuevo espectáculo, Ciertas Petunias celebran sus 20 años de trabajo artístico. Las ponencias de este simposio versan sobre diferentes ramas del saber, ilustradas por textos y canciones en clave de humor. Con sus cuatro voces e instrumentos, recorren un amplio abanico de estilos musicales que van desde una chacarera a un aria clásica, pasando por un hit de axé brasilero, clásicos de la cumbia y varias composiciones propias. Ciertas Petunias, que presenta este espectáculo bajo el lema 20 años reivindicando la pavada, logra en cada escena la comicidad que deviene de sus personajes intentando transitar un ámbito académico formal y resolviendo los problemas que se van suscitando. El Varieté, el simposio, se estrena este domingo a las 7 de la tarde con entradas a 15.000 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese del CCC Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Danza en el Centro Cultural de la Cooperación. Próximo jueves, Frontera. un espectáculo en que una mujer baila y susurra en la línea de frontera. En estado de emergencia, intenta hilvanar signos que se deshacen entre sus dedos. ¿Cómo es vivir en los márgenes, en estado migratorio permanente? La frontera divide hacia afuera, mientras que hacia adentro recrudecen las tensiones que intuyen la asimilación, la invisibilidad y el olvido. Frontera, con la interpretación de Rea Bolig y coreografía de la propia Bolig y Patricia Suárez. Y va los jueves a las 20:30 con entradas a 15.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Sonoridad con contenido, palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Política y sociedad, Juan Carlos Junio. La artística ya lo presentó Juan Carlos Junio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Imagino que siendo un optimista histórico debes haber tenido una buena semana, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bueno, lo de optimista histórico viene bien, pero debo aclarar, en defensa mía, que no se trata de una especie de categoría, no sé, psicológica o emotiva o existencial. En este caso histórico concreto, en realidad, efectivamente, yo hace rato que vengo diciendo, incluso públicamente, que vamos a triunfar en la provincia de Buenos Aires. Nunca tuve la menor idea de la dimensión, pero, ¿cuál de algún modo era mi razonamiento? Bueno, a diferencia de muchos otros, eso sí, tengo que decirlo. Si ataca a los discapacitados, si ataca a los jubilados, si hay caída del salario, si hay caída del ingreso de los jubilados, si hay un ataque brutal al Garrahan, que generó un impacto grande en una parte de la sociedad. Si los sectores más humildes están cada vez peor, si las clases medias íntimamente, si todas las promesas que di en el 2023, que fueron muy exitosas para él, y muchas jóvenes se prendieron a esas promesas porque también estaban disconformes o con bronca, todo eso inevitablemente tiene que sufrir un desgaste. Ese desgaste podría hacer que haya un voto que vaya a la oposición de Fuerza Patria, a otro grupo de la oposición, o que no vaya a votar. Pero de lo que yo francamente nunca dudé, que eso iba a generar un desgaste. A diferencia de muchos otros, muy influenciados por esa noción de que a él jamás, que él sigue adelante con todo, le digas lo que le digas, y si le votan en contra en el Parlamento, no importa, él sigue adelante, y nada importa, porque él sigue adelante. Yo nunca estuve de acuerdo con ese concepto, ni con Milei, ni con nada, ni con nadie, en ningún momento. Las cosas importan, en todo caso, es cuando se manifiesta. Cierto es que, para un poco terminar mi justificación, es que el último mes se precipitaron algunas cuestiones, ¿no es cierto? Se precipitaron, como este tema de los discapacitados y las tres derrotas terribles que tuvo en el Parlamento, que mostraron que el tipo no es imbatible y mostraron que hay también una gran inconformidad. En fin, y por último, ahora sí, por último, más allá de todas las discrepancias e internas de la oposición, de Fuerza Patria, finalmente lograron que haya una boleta única, lograron un nivel de acuerdo, yo diría, electoral, aunque no sea un nivel de acuerdo más estratégico. Todo eso a mí me generaba la sensación de que iban a ser derrotados y que Fuerza Patria iba a triunfar. Igual la última semana ya lo decían casi todos, ¿no? Sí, pero además, de las 10 elecciones que hubo a lo largo del año, solo ganó 2 y perdió 8. Digo, lo de Buenos Aires quizás fue la frutilla del postre, o porque allí está casi el 40% del electorado. Pero excepto en Chaco y en la ciudad de Buenos Aires, todas las demás las perdió, en algunos casos entrando en cuarto lugar. Sí, lo que pasa es que la elección porteña, por su trascendencia, confirmó una sensación de triunfo, pero además hay que aclarar que esa sensación de triunfo fue muy acompañada por el rol de los medios de comunicación. Hasta hace 15 días, o 20, me acuerdo, era mediados del mes pasado, Clarín decía que ganaba por 9 en la provincia de Buenos Aires. O sea que el sistema de poder, tanto el poder empresarial como el mediático, jugaban a favor de él por razones de intereses económicos o porque un poco tienen que cubrirse ante tanto exabrupto, ¿no es cierto? Entonces se tapan un poco la nariz, pero lo cierto es que el poder económico y el poder mediático jugaban a favor de Milei. Es más, creo que ahora, para la elección de octubre, ellos quieren apoyar el plan económico de Milei porque ahí está el botín, ahí están sus ganancias, y porque no quieren por nada del mundo que vuelva el populismo, por razones ideológicas, ¿no es cierto? Así que yo francamente creo que esos fueron otros factores que también influyeron en la sensación de que el tipo ganaba, ¿no? Claro. Juan Carlos, en un comentario que escribiste para la revista Acción, hiciste bastante hincapié en que una de los desencadenantes, ¿no?, de la derrota de Milei fue su postura absolutamente cruel en el tema de la discapacidad, ¿no? Sí, porque creo, ya que está tan de moda, y creo que es lógico, este tema de la batalla cultural, creo que lo de los discapacitados, para una gran parte de la sociedad, nunca es para toda, ¿no? Porque hay una parte de la sociedad que está tan abrumada para sobrevivir y pasa tantas privaciones que quizá esa es el reflejo principal que tiene. Pero yo creo que se transformó en una derrota cultural que trascendió este tema de la discapacidad, yo diría, a su especificidad temática. Ya mostró un rasgo de insensibilidad muy notable, muy notorio. Yo por ahí escribí en una nota para Página que estuve muy impresionado por una cosa que jamás vimos en nuestro país: la manifestación de los discapacitados celebrando en el Parlamento, o sea, una cantidad de chicos, jóvenes, gente en sillas de rueda, todo tipo de discapacitados mentales, de todo tipo, teniendo que luchar y celebrar un triunfo, una cosa, yo diría, una imagen descabellada. Entonces yo creo que eso fue una derrota cultural importante para ellos, porque excedió un límite de humanismo que trasciende a las identidades políticas. Eso es lo que quise significar. Claro, y a eso sumado, ¿no?, el 3% de Karina, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Se completa, cuando yo digo el último mes hubo una serie de cosas, dije lo del Parlamento, esto de discapacidad y otras cosas, pero se embadurna todo, se intoxica todo con el tema de la corrupción generalizada, que llega hasta Karina, o sea que eso termina de generar un cuadro el último mes muy desfavorable al gobierno, aunque lo central sigue siendo el tema económico. Lo central es el proyecto político económico de este gobierno de ultraderecha. No hay que perder de vista eso que es lo central, por el hecho odioso de la corrupción. Porque si tomamos la experiencia de Menem, le iba bien en lo económico y había una corrupción fenomenal y mucha gente le perdonaba la corrupción. Ataba muy mal lo económico y entonces lo de la corrupción creo que lo potencia. Claro, claro. Está absolutamente claro que lo central es el modelo, este modelo anarco-liberal, ¿no? Ahora, ¿y cómo evaluás la reacción del gobierno, ¿no? Que estuvo dos días en absoluto silencio y lo único que se le ocurre es armar una mesa política, que es la misma mesa que estaba antes, volver a poner el Ministerio del Interior, que lo había degradado a Secretaría, y convocar a unos gobernadores que ya le están dando la espalda, ¿no? Sí, yo creo que la reacción del gobierno es, yo diría, inevitable, teniendo en cuenta lo que es su proyecto político y económico. O sea, no me voy a mover de eso, porque eso es un mensaje, no tanto al pueblo, es un mensaje al Fondo Monetario y al establishment que lo sostiene, y a su propia convicción ideológica también, que diga que va a seguir adelante con todo. Ahora, todos podemos decir de todo. El asunto es si vos estás fuerte, estás o estás debilitado. Y entonces lo que digas tiene una correspondencia si está fuerte o si está debilitado. Por lo tanto, que él siga diciendo que va a seguir con todo, después de que voy a autocriticarme porque se cometieron errores, eso yo creo que es para la tribuna. Lo principal es que dice que va a seguir. Si sigue con su proyecto, que insisto, creo que es probable que lo haga, va a ir a un crecimiento de la conflictividad en todos los órdenes, porque va a ir un crecimiento de la actividad social, porque el deterioro social es enorme y va a haber reacción. Si llega a seguir con todo eso en el Parlamento, va a seguir consolidándose una oposición a su intento de gobernabilidad antidemocrática. O sea, creo que ese es el escenario que se viene. Ahora, vos me dirás, bueno, también todo depende, o mucho, todo no. Mucho depende del resultado del 26 de octubre. Lógico, lógico, eso es así. Yo te estoy dando una respuesta un poquito más estratégica, ¿no? Si el 26 de octubre vuelve a tener otra derrota, va a estar todavía más débil para poder seguir haciendo lo que dice que va a hacer. Si logra tener una buena elección, entonces, bueno, así que eso ya es una adivinanza. Lo que yo creo que es irreversible, por ejemplo, es el voto en la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que quien votó el otro día en un sentido, dentro de un mes vaya a votar en otro sentido. Ahí es muy probable que tenga una nueva derrota. Bueno, alguien dirá, bueno, pero puede ser que concurra más gente a votar. También puede ser. Bueno, ese más o menos es mi enfoque a tu pregunta, Ernesto. Daniel, una última. Sí, estamos hablando con Juan Carlos Junio y antes de despedirte, quería ver qué pensás vos en relación a que se dice que estas elecciones hasta este momento pesó mucho la localía, que esto podría no llegar a suceder en octubre, pero si lo pensamos un poquito, los senadores y diputados que elijamos también tienen que ver con la localidad de cada uno de nosotros en función de las leyes que se aprueban o que no se aprueban. Y en tal caso, si es una campaña en función de elección de senadores, diputados, ¿no sería conveniente hacer conocer cuáles podrían ser los proyectos de ley a discutir en el Congreso que, si están tales legisladores, van a ser aprobadas y si están tal otros, no van a estar aprobados? Digo, ¿no estaría bueno un paquete de leyes posibles a discutir en el Congreso para decidir quiénes van a entrar? Bueno, son dos cosas centrales que vos planteas como interrogante. Primero, en el tema primero, sí, efectivamente influyó, tiene que haber influido el rol de las localías. O sea, yo diría de las intendencias, de los municipios, de los intendentes. Y ahí efectivamente se definía el poder municipal. Por lo tanto, eso es un clásico de la política acá en Dinamarca y en cualquier lado de la tierra, que hay una dinámica muy intensa. Mi opinión es que esa dinámica se va a sostener en octubre, porque va de suyo que si en términos nacionales el gobierno sigue adelante con sus políticas, va a seguir matando de hambre a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y a todas las provincias, y eso va a seguir dañando y perjudicando la vida política, la vida social en cada lugar. O sea, yo creo que no va a haber eso de que ahora va a bajar la intensidad de la acción local. No creo en eso, creo que se va a sostener, y mucho más con el entusiasmo del triunfo, ¿no es cierto?, que va sacando a la oposición de las lastimaduras de la derrota del 2023. Acerca de lo segundo, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con vos. Ustedes me habrán escuchado hablar muchas veces de que es imprescindible de que haya programas, de que no solamente se discutan las candidaturas, sino ideas y programas, aunque no sean programas muy extendidos, pero las líneas rectoras, las iniciativas principales. Bueno, o sea, estoy de acuerdo con vos, pero la verdad, como dice el criollo, el poncho no aparece. Yo la verdad que creo que después de octubre, porque está muy jugado ahora esa disputa de poder, resulta imprescindible que la propuesta popular, que después de octubre se tiene que seguir rearmándose, tiene que articular programas, ideas e iniciativas parlamentarias que son imprescindibles para poder articular con el pueblo, para poder interpelar al pueblo con una propuesta concreta y específica. Pero lo cierto es que todavía creo que eso no está. Bueno, ideas y programas que interpelen al pueblo y que puedan cambiar, ¿no?, el rumbo de un modelo ruinoso, absolutamente ruinoso para el país. Muchas gracias por estos minutos, Juan Carlos. Chao, muchachos, hasta pronto. Pasó por Desde la Gente Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario. Desde la Gente, la Gente. Agenda. El domingo pasado se estrenó en el espacio experimental Leónidas Barletta Edipo en Ezeiza, una comedia metafísica sobre cómo una familia intenta, a través del interrogatorio, dar con su paradero en la escena nacional perdida. En los restos fragmentados de un paisaje nacional que varía a cada momento, la familia se somete a feroces interrogatorios con el fin de descubrir al traidor disfrazado, al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. El padre, la madre y el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Desde el picnic de Ezeiza, las identidades familiares se han trastocado y ya no es posible afirmar una causa común ni una dirección. La lucha continúa por otros medios en un plano de realidad inenarrable. Edipo en Ezeiza, una obra escrita y dirigida por Pompeyo Audivert, con la actuación de Julieta Carrera, Hugo Cardoso y Francisco Bertín, se estrena este domingo a las 19 con entradas a 20.000 pesos en el espacio experimental Leónidas Barletta en la avenida Roque Sáenz Peña 943, a pasitos del obelisco. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Desde la Gente. Músicos que hicieron historia. Hagamos composición de tiempo y de lugar. La fecha es el 3 de mayo de 1933. El día parece elegido por Karina Milei, pero no vamos por ahí. Es 3 de mayo de 1933 Estamos en el Coliseo Politeama de la Ciudad de México. La función que está por comenzar es el cierre de una exitosa gira que hizo la cantante cubana que estamos escuchando, Rita Montaner, que la viene realizando desde hace 2 meses por el país azteca. Ay, qué calentico y rico está, ya no se puede pedir más. A último momento, Rita sufre una difonía y no puede cantar. Entonces decide echar mano a su fiel pianista, que la apuntaba en todas y cada una de las letras cuando ella las olvidaba. Estamos hablando de Ignacio Jacinto Villa Fernández. Ella lo empuja a escena y no sin malicia lo presenta de una forma despectiva que usaban algunos compañeros en su época escolar. Con ustedes, dice Rita Montaner, con ustedes, Bola de Nieve. Raquel Villa, hermana de quien desde ese momento pasó a llamarse para todo el mundo Bola de Nieve, contó que esa burla le salió mal, porque en ese improvisado debut causó sensación. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora decir yes. La americana te busca y tú le tienes que huir. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán, en Taiwán igual tú te Vito Manuel, tú no sabes inglés. Bola de Nieve, fiel a lo que esperaban de él, e inició ese día haciendo Vito Manuel, tú no sabes inglés. Una de las canciones que el fuerte movimiento cubano de poesía negrista de los años 30 había puesto de moda. Luego siguió con No dejes que te olvide, tema suyo, que ya había estrenado en la radio mexicana y que el público coreó con deleite. Para alejar las penas de mí, para vivir la vida sin ti, son las maracas y el bongo, amigas que me dan valor. Yo quiero que tú sepas que yo muy pronto me he olvidado de ti, y al recordarte mi alma solo te dice así: no me dejes olvidar tu nombre, yo te quiero recordar. No dejes que te olvide, por favor. De rodillas, esperando siempre tus palabras, he de estar. No dejes que te olvide, por favor. Bola de Nieve conocía al detalle todo el repertorio de Rita Montaner, pero también tenía temas propios como La Nana Negra, Drume Movila, que puede considerarse su primer éxito. Estamos recordando a este músico cubano porque nació el 11 de septiembre de 1911. Es decir, estaría cumpliendo 114 años si no fuera que falleció en México el 2 de octubre de 1971 a los 60 años. Vamos entonces en este recuerdo con el primer tema que la gente adoró desde el primer momento que lo escuchó y que tiene una enorme vigencia. Drume Movila no envejeció nada porque, quizás como el propio Bola de Nieve decía, yo no canto canciones ni las interpreto. Yo soy la canción. No llora Movila, que tu mamá está a la campo. Y ahorita te vení pa' acá. Si nene Drumi, cuando mamá sale, trae regalito pa' ti. Trae tolo nunie pa' ti. Y si nene no Drumi, chimbilico, cheche calunga lo arranca la patica y lo come. Si nene Drumi, cuando mamá sale, Trae regalito pa' ti. Trae tolo nunie pa' ti. Y si nene no drumi, chimbiricó, cheche calunga lo arranca la patica y lo come. Drumi, drumi, movila, tu mamá fue la campo movila. Drumi, drumi, movila, tu mamá está la campo movila. Epa trae pajarito pa' ti. Epa trae coronice pa' ti. Drumi, drumi, movila, tu mamá fue la campo movila. Calla y calla, movila, tu mamá fue la campo movila. Y fue buscar lo dulce, movila, pa' que tu mañana come, movila. Campo movila. Calla y calla movila. Drumi movila. Drumi movila. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán, Juan Carlos Junio, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Reapertura en Desde la Gente, arrancamos esta segunda hora del programa de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de las terceras jornadas financieras y monetarias que están organizadas por la Universidad Nacional de General Sarmiento y por el Centro Cultural de la Cooperación. Estas se van a realizar el próximo martes y el próximo miércoles. El martes 16, por ejemplo, desde las 4 de la tarde, las exposiciones, las charlas y los debates se van a hacer en General Sarmiento. Y en la primera mesa se va a presentar el libro Finanzas en la Periferia y van a estar presentes Diana Suárez, Cecilia Alami, Marcelo Bruchaski, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, más Eugenia Aruguete, de la Universidad de Buenos Aires, y Magdalena Rúa, que es de Flaxo y además investigadora del CCC. A las 6 de la tarde del martes va a ser la segunda mesa en la que van a exponer sobre economía internacional. Y ahí van a estar Germán Pinazo, que es el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Iván Weigandi, de la Universidad de Leeds, Bruno De Conti, Universidad de Campiñas, y Ramiro Bertoni y Manuel González, ambos de la Universidad de Quilmes. Enseguida te contamos cómo va a ser la segunda jornada, pero ahora escuchemos al licenciado en Economía Martín Burgos, que nos cuenta cuál es el objetivo de estas terceras jornadas financieras y monetarias. Los días 16 y 17 de septiembre tendremos el gusto de organizar entre el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional General Sarmiento las terceras jornadas financieras y monetarias, que es un momento de encuentro, de charla, de participación que se va a hacer de forma presencial, pero también por Zoom, de participación y de hablar un poquito de lo que está pasando, ¿no? Vamos a charlar de las cuestiones que tienen que ver con la coyuntura económica financiera, que no puede dejar de estar afuera, pero bueno, alrededor de la presentación de libros, las mesas de ponencias, con muchísimos compañeros, que economistas, que están siempre atentos a las cuestiones financieras, que nos van a poder aportar mucha luz sobre lo que está ocurriendo en el país. Así que los esperamos los días martes 16 en la Universidad General Sarmiento y el miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, miércoles 17 de septiembre, los esperamos para discutir de los temas financieros de la Argentina. Muchas gracias. El segundo día de las terceras jornadas financieras y monetarias del próximo miércoles tendrá como sede el Centro Cultural de la Cooperación. De 16 a 18 se va a realizar la tercera mesa en la que se hablará sobre restricción externa y subordinación financiera. Los expositores van a ser Mariano Arana, de la Universidad de Buenos Aires, Andrés Weiner y Noemí Brenta, ambos del CONICET. Y se cierra el miércoles entre las 6 de la tarde y las 20 horas con la cuarta mesa, que va a ser sobre política monetaria y competencia de monedas. Ahí van a estar Florencia Medici, del CONICET, Jorge Carrera, de la Universidad Nacional de La Plata, y Stanislao Malik, del Centro Cultural de la Cooperación. La entrada es libre y gratuita. Si querés más información, podés encontrarla en la página del CCC, que es centrocultural.com. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. En el marco del ciclo Un libro y un café, en el que todos los meses Marina Arias dialoga con un autor o una autora, el próximo miércoles 17 de septiembre a las 19, será el turno de Marina Porceli, que es escritora de obras de ficción y de ensayos. Como dijimos, esto será el próximo miércoles a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita, en la librería del Centro Cultural de la Cooperación, en la planta baja del CCC, que es Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Memorias de Identidad Ancestral se titula la muestra de Giselle Castosa, exposición en la que la autora se centra en compartir sus experiencias en un día con 39 grados de fiebre, en la que tuvo una serie de percepciones que originaron este ritual con el que quiere hipnotizar nuestras miradas. A través del mito del Incarrí, el dios que busca reunir sus partes desmembradas para regresar a la tierra del orden natural perdido. Giselle Castosa, en cada forma repetida que se transforma, busca recuperar ese mito para restituirlo a la tierra, actualizando la memoria. Memorias de Identidad Ancestral. Se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la sala Raúl Loza del CCC, Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Mientras desde el Poder Ejecutivo sostengan que la ideología de género constituye abuso infantil, más necesario será insistir con un cambio cultural que permita avanzar a una identidad sustantiva entre hombres y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Mal que le pese al patriarcado. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. Escuchen estos datos. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay más de 1.000 millones de mujeres y otras personas con útero atravesando el climaterio en todo el mundo. En el caso de la Argentina, son alrededor de 5 millones. Y es una etapa que vivimos todas, todes y están invisibilizadas para las políticas públicas. Un tema que nosotros lo tratamos muy a menudo aquí en Desde la Gente, en este espacio, en Visión de Géneros, pero siempre volvemos y hoy tenemos una noticia muy interesante porque hay un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que busca poner en la discusión legislativa, ¿no?, a esto, a la menopausia y el climaterio, que es una etapa que, insistimos, no existen políticas públicas y nos deja a las mujeres sin acompañamiento, sin información, que es vital para poder transitar de la mejor manera esta etapa, ¿no? Y esta iniciativa está impulsada por el diputado Esteban Paulón y acompañada por Mónica Feim, ambos son socialistas. Esteban, además, es un activista, ¿no?, por los derechos de las personas LGTBIQ+. Bueno, ellos proponen en este proyecto, en esta ley presentada, garantizar los derechos que están vinculados a la salud, a la información, al trabajo y también a la educación, como siempre decimos. Así que vamos a hablar de este tema y para eso lo tenemos en línea a Esteban Paulón, al diputado Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con este tema que apenas lo vimos en Página 12, honestamente lo vimos ahí, y dijimos, bueno, vamos a ubicarlo a Esteban Paulón, porque lo primero que queremos preguntarte es ¿qué los ha llevado a impulsar este proyecto para incorporar, ¿no?, a la menopausia, la perimenopausia, la posmenopausia en la agenda de políticas públicas, ¿no? ¿Se hicieron algún diagnóstico? ¿Cómo fue esto? Sí, la verdad que, tal como vos decías recién, no hay hoy políticas públicas destinadas a un proceso tan importante para las personas, para las mujeres y las personas que están atravesando esta etapa de la vida, que está muy invisibilizada, de la cual no se habla, que tiene mucho que ver con muchas de las cuestiones que a veces no entendemos, a quienes somos varones, de nuestras mamás, nuestras abuelas, en caso de personas heterosexuales, sus parejas. Y que creo que tiene que tener un tratamiento porque realmente, como siempre, en políticas públicas que están muy cruzadas por las desigualdades de género, pareciera que esta etapa de la vida de las mujeres o de las personas que atraviesan la menopausia no merece ser tratado, ¿no? Y particularmente nosotros veníamos trabajando en una iniciativa en ese sentido. Vimos también que hace un tiempo ya Mariana Carvajal, Ingrid Beck, que han escrito libros y que han visibilizado desde su lugar periodístico el tema, en el caso de Mariana, relatando incluso el propio proceso que atravesó ella personalmente. A mí me tocó encontrarla en una actividad y escuchar eso y empezar a sentir o empezar a encontrar explicaciones a muchas cosas que no había comprendido en su momento de mi mamá. De su proceso de la menopausia, una mamá de 4 hijos varones y esa dificultad para entender qué era lo que le pasaba, por qué los calores, por qué la pérdida de memoria, por qué los dolores. Después de empezar a hablar con amigas, una amiga que tuvo una menopausia anticipada por un tratamiento oncológico y también algunos síntomas que al principio no comprendía qué eran y después poder entender que tenían que ver con la menopausia. Bueno, la verdad que para mí fue descubrir un mundo y encontrar que no había ninguna política pública, la verdad que me llamó muchísimo la atención y por eso, aprovechando que en parte de nuestro equipo venía trabajando, investigando, indagando el tema, la sociedad de menopausia, perimenopausia también venía impulsando el tema, empezamos a consolidar un proyecto, lo consultamos con las partes expertas. Alumbramos ese proyecto que finalmente presentamos hace unas semanas y que vamos a tener alguna actividad pública pronto de debate como para poner también de cara a la sociedad. Y ahora sí, entonces, metémonos ahí, vamos a poner la lupa en el proyecto. Alguna de las cuestiones es incluir a la menopausia en el plan médico obligatorio, crear alguna licencia laboral. ¿Qué más? Danos algunos puntos, tips bien contundentes sobre este tema. A ver, obviamente que hay temas que tienen que ver con licencias laborales, porque obviamente hay temas de la salud que afectan concretamente la posibilidad de ese desempeño, pero también pensamos obviamente en la incorporación de determinadas medicaciones y tratamientos en lo que es el plan médico obligatorio, la capacitación de los médicos, muchas veces los propios profesionales de la salud no conocen algunos aspectos específicos de la menopausia, le dan tratamiento diferente, pensando que son otras cuestiones, y desde ya un debate social, ¿no? Para que podamos también, como sociedad, acompañar claro. ese periodo de la vida, que es el que, como te decía, yo en mi pequeño caso de laboratorio con mi mamá, pero entiendo que a mucha gente le pasa, tantas veces no entendemos qué es lo que les está pasando, por qué se cambian de humor, o por qué pierden la memoria, o por qué tienen los calores, o por qué presentan distintas cuestiones de salud. Y creo que también una sociedad que entienda más a la menopausia, que la pueda poner sobre la mesa, que pueda comprender cuál es el proceso que van atravesando las personas a esa edad, nos permite también tener un trato mucho más humano, claro. mucho más de acompañamiento, mucho menos cruel, ¿no? Yo le contaba a Mariana en algún momento cómo cuando mi mamá se olvidaba de algunas cosas, le decíamos, anda al neurólogo, estás loca, ¿qué te está pasando claro. en la cabeza? Y pobre, ella al sufrimiento de sentir que se estaba olvidando de cosas, que había temas que se le perdían, le sumaba también que nosotros la mirábamos. De hecho, después de mucha insistencia, llegó a ir al neurólogo y el neurólogo no le encontró nada. Claro. Y bueno, ella misma se sometió a eso, pero también por desconocimiento de cuáles son los efectos, ¿no? Y creo que en la medida en que conozcamos cuál es el impacto de la menopausia, en todo lo que tiene que ver con salud, con el impacto que puede tener en cuestiones de empleo y en otros aspectos de la vida, también va a ayudar a que, obviamente, mejore esa calidad de vida y mejore el sentido de comprensión que tenemos nosotros. Entiendo que en este laburo de investigación y de consultar con expertos y demás, habrán recorrido un poco algunos países, investigado en otros países, ¿qué están planteando Reino Unido, España? ¿Qué encontraron por ahí? Mira, lo que encontramos es que es un tema de debate y un tema que es parte de las políticas públicas de salud. Y eso es lo que nos llamó más la atención, de que aquí no las subiera. Porque recordemos que la mitad de la población son mujeres claro. en el país y en el mundo, o más de la mitad, y la verdad es que no haya una política pública para un periodo tan importante en la vida de más de la mitad de la población, es una locura. A veces hay otros temas mucho más estudiados. Hay como una idea de que la mujer, cuando entra en el periodo de menopausia, deja de ser útil para la sociedad, ¿no? Además, pasó de la etapa de la reproducción, uh-huh. que en definitiva es lo que se intenta poner a la mujer en ese lugar, y parece que cuando ya esa etapa reproductiva terminó, no se habla de la sexualidad, no se habla del cuerpo, no se habla de los cambios hormonales, no se habla de nada. Y en otros países sí, en otros uh-huh. países realmente es un tema de política pública, es un tema del acompañamiento del Estado, es un tema que está en la agenda, y por eso para nosotros será tan importante abordar esto, ¿no? Y obviamente en base a legislación comparada, en base a lo que han hecho otros países, en base a las propias experiencias de las sociedades científicas, logramos un proyecto que creemos que es un aporte súper interesante y que el solo hecho de presentarlo y el debate social que genere le va a dar muchísima visibilidad al tema. Obviamente después habrá que trabajar para que efectivamente se apruebe. Claro. Y para que podamos contar con estas políticas públicas y que se vayan incorporando las medicaciones al plan médico obligatorio, las capacitaciones a las universidades, todo esto obviamente a la educación sexual integral. Sé que estamos en un momento complejo, exacto. donde hay un gobierno que baja una línea de no políticas sociales, no políticas educativas, no políticas públicas, bueno, creo que vale la pena dar ese debate. Hay que redoblar la apuesta. Esa discusión. Claro, hay que redoblar. Exactamente. Y son debates que no pueden esperar. No, claro. Y te digo, estoy convencido que independientemente del éxito o no que pueda tener en el corto plazo la ley, es una ley que se va a aprobar en algún momento desde ya, y que el mero hecho de ponerla en debate en el Congreso y a nivel de la sociedad y de los medios de comunicación ya hace un aporte muy muy importante que vale la pena. Estamos hablando con Esteban Paulón, que él es diputado, es activista de los derechos LGTBQ+, y estamos hablando de este proyecto que se presenta, que ahora la pregunta es, Esteban, el proyecto es, ¿en qué etapa está? ¿Cómo sigue la cuestión? Sí. A ver, ¿cómo viene la formal. Mano? Formal. Claro. Nosotros lo tenemos presentado el proyecto, obviamente como todo proyecto es un aporte al debate que se tiene que dar en las comisiones. Lo primero que vamos a hacer es una actividad pública para posicionarlo. Tiene giro a las comisiones de mujeres, salud, legislación del trabajo y presupuesto. Hemos hablado con los tres presidentes de las primeras tres comisiones. Todos están de acuerdo en que lo podamos poner en tratamiento pronto. Y nos faltaría, obviamente, presupuesto, pero creo que también en la medida en que le demos visibilidad al tema vamos a poder avanzar en un debate parlamentario. ¿Quién está hoy al mando de la Comisión de Presupuesto? Ah, José Luis Esper, que no es muy no es muy amigable en estos temas, amigable, ¿no? Y aparte tiene la comisión bastante cerrada en general, así que bueno, nada, hay que avanzar, hay que trabajar en poder llevar adelante este debate. Por eso lo primero de todo es lograr que se debata a nivel de la sociedad, que podamos dar un debate público, que podamos ponerlo sobre la mesa, que tenga repercusión en los medios, que distintas organizaciones y organismos que tienen que ver con esto puedan ponerse en tema, y obviamente enriquecer el texto. Seguramente habrá temas que nosotros podremos ir incorporando más allá de lo que es nuestra propuesta inicial, que se ha trabajado investigando y con mucha seriedad, el equipo lo ha laburado con mucha seriedad, pero siempre hay aportes, temas, objeciones. Bueno, es parte del debate parlamentario en el cual creo que es importante que avancemos, ¿no? Me parece genial, Esteban. Nosotros, por supuesto, las mujeres que estamos pasando por esta etapa, lo esperábamos, la verdad, que nos viene muy bien que esto se trate. Desde este espacio, por supuesto, sumamos nuestro granito de arena para acompañarlos en todo lo que necesiten y esperemos que este proyecto de ley, entonces, que busca poner en la discusión legislativa la menopausia y el climaterio, avance. Nosotros los acompañamos así desde es, ya. Así, es. Así que te agradecemos muchísimo, Esteban, tu participación aquí en Desde la Gente. No, y vamos favor. A estar atentos a ver cómo sigue todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les vamos a estar poniendo al tanto también de las actividades cuando hagamos la jornada de debate. Ojalá puedan sumarse y participar y que este proyecto salga con la mayor fuerza posible. Totalmente, allí estaremos. Muchas gracias, Esteban. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Esteban Paulón. Él es uno de los diputados que junto a Mónica Feim han presentado este proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca poner, ¿no?, en esta discusión legislativa a la menopausia, al climaterio, a la posmenopausia y demás. Así que estaremos atentos de los avances y vamos a seguir acompañando estos proyectos a pesar del momento en el que estamos. Con los brazos cruzados, nunca, señores y señoras. Desde la gente, desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Recta final de nuestro Desde la Gente de hoy. En unos minutos te vamos a presentar a ese hermoso cuarteto que se hace llamar Flamame. Pero primero Silvia Porritelli conversa con Milagros Moya, directora provincial del Registro y Fiscalización Cooperativa del IPAC, acerca de la fuerza y diversidad del cooperativismo bonaerense, los desafíos actuales y el papel del Estado en la consolidación de la economía solidaria. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. Según el último relevamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, realizado a fines de 2023 durante la gestión del gobierno nacional anterior, en Argentina funcionaban 22.393 cooperativas distribuidas en todo el territorio. La región centro, que abarca Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, concentraba el 57% del total. Dentro de esta zona, la provincia de Buenos Aires lideraba con 6.165 entidades, lo que equivale a casi un tercio del registro nacional y cerca de la mitad de las asentadas en la región. Estas cifras evidencian la vitalidad y la fuerte incidencia territorial del movimiento cooperativo bonaerense. Milagros Moya, directora provincial de Registro y Fiscalización Cooperativa del IPAC, subraya el alcance y la diversidad de estas experiencias solidarias en la provincia. La provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor número de COPES. Es un cooperativismo que tiene una fuerte impronta del nacimiento del cooperativismo en Argentina, por supuesto, con cooperativas históricas, una fuerte presencia de cooperativismo agropecuario. Después tiene el 70% de la luz rural cooperativa, con todo lo que implica no solamente en términos de presencia de un sector, sino de las construcciones de nuestras comunidades. Hay comunidades absolutamente construidas alrededor de una cooperativa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es solamente, digamos, el motor económico que genera el cooperativismo, sino el rol que ocupan nuestras entidades, las entidades de la economía social, solidaria y popular a lo largo y a lo ancho de la provincia como constructoras de comunidad. A comienzos de 2024, el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof decidió reactivar el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, IPAC, para fortalecer la gestión cooperativa. El organismo, bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Provincial, busca consolidar un sector en pleno crecimiento. Según la directora Milagros Moya, la reapertura del IPAC permitió que, pese a las políticas nacionales, aumentara la creación de cooperativas, llegando actualmente a unas 7.000 en el territorio bonaerense, y mejoraran sus condiciones de funcionamiento. Nosotros venimos desde hace un año y medio que asumimos la función, trabajando fuertemente en un mapeo bien técnico y bien específico. En la provincia de Buenos Aires no había instituto, hacía muchísimos años, y eso la verdad que trajo una potencia, digamos, de crecimiento en distintas herramientas para poder hacer estas mediciones que son estructurales. Por supuesto que el cooperativismo no escapa de la realidad durísima y gravísima que está atravesando todo el tejido socioproductivo en la Argentina. Es muy difícil hoy el sostenimiento de las entidades, sobre todo de aquellas pequeñas entidades, pero también sabemos que en estos momentos es cuando el cooperativismo más se fortalece, porque los principios y los valores entran a ser los protagonistas del partido y el humanismo productivo se pone en práctica totalmente, y entonces es en las cooperativas donde realmente se prioriza a las personas y se conserva y se cuida cada uno de los puestos de trabajo, con todo lo que eso implica en esta coyuntura trágica para la producción argentina y bonaerense. Es un mandato del gobernador de la provincia para todos aquellos que formamos parte de su equipo poder trabajar todos los días para sostener cada uno de los puestos de trabajo bonaerenses. A nosotros nos toca en el cooperativismo. Según Milagros Moya, directora provincial de Registro y Fiscalización Cooperativa del IPAC, el cooperativismo evolucionó. Hoy, muchos proyectos y emprendimientos de trabajadores se gestionan de manera asociativa y solidaria. Estamos transitando el Año Internacional de las Cooperativas con una consigna fuerte, que no es una consigna, pareciera un mandato de ONU, que dice: las cooperativas construyen un mundo mejor. Eso podría parecer romántico, pero también podría parecer una directiva de una crisis de un sistema que ve en el cooperativismo la única o una posible estrategia elemental. Me parece que eso hace que podamos poner arriba de la mesa esta herramienta, un motor rector que tiene que ver con una forma también de vivir la vida. Siempre digo, es una cosmovisión el cooperativismo, no es solamente, digamos, una herramienta jurídica. Es una herramienta jurídica, pero también es una manera de transitar el mundo. Dicho esto, también me parece que hay sectores económicos, productivos, de servicios, que cuando conocen la herramienta, les cae la ficha de que son una COPE, digamos, ¿no? O sea, como, ah, bueno, pero si nosotros somos solidarios a la hora de tomar las decisiones, además somos democráticos. Si nosotros, los medios de producción son de todos, y eso lo decidimos también de manera democrática. Si nosotros, ¿cómo repartimos lo que ganamos, digamos? Lo decidimos también entre todos. Entonces somos una cooperativa. ¿Y por qué elegiríamos otra figura? Numerosas son las cooperativas que llegan a fin de año con dificultades para presentar sus balances. Esto se debe a que no siempre disponen del dinero necesario para cubrir los costos y en muchos casos carecen de profesionales especializados en el sector. Durante años, la formación en cooperativismo fue limitada en universidades y otros espacios académicos, lo que obligó a abogados, contadores y técnicos a aprender sobre la marcha, trabajando codo a codo con las propias entidades. Frente a esta situación, el IPAC implementó campañas y programas para reducir la histórica tasa de incumplimiento. Entre ellos se encuentra Fiscalizate, que brinda herramientas para ordenar balances y documentación, además de fomentar la actualización de datos de contacto. La idea es que cada vez más cooperativas bonaerenses logren el pleno cumplimiento y fortalezcan su rol en el entramado social y productivo. Y es lo que también combatimos, digamos, porque en definitiva el Estado, cuando se retira, cuando se ausenta, daña fuertemente. Quizás no es solamente que se ausenta, también estigmatiza, persigue. Entonces digo, bueno, hay que ser más escudo. Kicillof dice eso, que hay que ser escudo. Y la verdad es que yo creo que nosotros hemos tenido que consolidar un equipo que sea escudo para las cooperativas y pensar fuertemente programas que sean escudo para las cooperativas. Por eso, nosotros lo que hicimos fue fortalecer mucho el área de registro, fiscalización, todo el esquema de cumplimiento. Nosotros sabemos perfectamente que esto no es de ahora. Nosotros tenemos como sector un déficit histórico en cumplimiento. Vos lo podés mirar desde un lugar netamente persecutorio o punitivista, o lo podés mirar desde un ángulo absolutamente promocional. Nosotros decimos promoción en la fiscalización, como irrupción de un concepto en la fiscalización del cooperativismo. ¿Por qué lo decimos? Porque con el equipo con el que laburo siempre supimos y conocemos que las cooperativas muchas veces no cumplen, no porque se ocultan, no porque tienen algo que esconder, pero nosotros sabemos que hay muy alta tasa de incumplimiento en el cooperativismo que tiene que ver con la falta de conocimiento y de formación técnica de los cooperativistas y de los profesionales que atienden al sector y con la falta de plata. Entre otras iniciativas, la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Cooperativa del IPAC implementó clínicas cooperativas. Se trata de encuentros presenciales donde cada entidad presenta su documentación y con apoyo técnico recibe un diagnóstico para mejorar su cumplimiento. Estos espacios ya muestran resultados concretos. En algunas comunidades la regularidad pasó del 15% al 85%. Además, la digitalización de trámites, los tutoriales y los puntos cooperativos distribuidos en toda la provincia facilitan el acceso y acercan soluciones. Para Milagros Moya, directora del área, fortalecer las cooperativas significa cuidar el trabajo y la producción mediante capacitación, redes profesionales y un futuro basado en la solidaridad. La cooperativa es una herramienta. Es la pala y la cooperativa, el tractor y la cooperativa. Si vos no la cuidás, la cooperativa se rompe, la cooperativa se destruye. Necesitamos cuidarla. Tenemos un montón de herramientas, están todas en la página. Tenemos herramientas también para los y las contadoras. Armamos la red provincial de contadores cooperativos. Ahí vamos a fortalecer fuerte la capacitación. Estamos armando los primeros cursos con puntaje de la historia de la provincia en cumplimiento de las leyes nacionales que así lo indican, para que en las escuelas sea parte el cooperativismo de la currícula, como tantos años se estuvo bregando por eso, está sucediendo en esta gestión también. Realmente estamos trabajando para cuidar nuestras COPES, nuestra red de fortalecimiento del tejido social y productivo bonaerense. Todo el IPAC está a disposición, más allá de los programas puntuales, estamos al alcance de un mail, de un mensajito de Instagram, lo que necesiten las cooperativas bonaerenses, estamos a disposición total para, por supuesto, pensar en esto que venimos trabajando, que es cooperando hay futuro y es la única manera de salir adelante. Tenemos que cooperar más todos, en todos los ámbitos y en el cooperativismo también, por supuesto. Para conocer más sobre el cooperativismo en la provincia de Buenos Aires, solo hay que ingresar al sitio oficial del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, el IPAC. La dirección es www.ipac.gba.gov.ar. ipacgba.gov.ar, ipacgba.gov.ar. Ahí se van a encontrar con toda la información actualizada, las novedades, los programas y las herramientas para fortalecer el trabajo colectivo y asociativo en la provincia de Buenos Aires. Desde la gente, la gente. Agenda. En el ciclo de teatro de títeres para adultos, el viernes pasado se estrenó Cinema en el espacio experimental Leonidas Barletta. Cinema es una obra de títeres, de guantes, para adultos, que reimagina, con desparpajo y humor absurdo, tres escenas icónicas del cine clásico. No es parodia ni es homenaje, o quizá un poco de ambos, pero pasado por el filtro irreverente del títere popular, directo, absurdo, físico y sin pelos en la lengua. Con una técnica artesanal y tradicional y un lenguaje que oscila entre la ternura, la crítica y el puro juego escénico, esta trilogía desarma el glamour cinematográfico para jugar con lo que queda. Cuerpos de trapo, artificios de cartón y la magia del retablo. Porque a veces, el mejor cine está hecho a mano. Cinema va los viernes a las 8 de la noche con entradas a 12.000 pesos en el espacio experimental Leonidas Barletta en Avenida Roque Sáenz Peña 943, ahí nomás del obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. No todos son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Ahí está sonando Flámame, que es el nombre del cuarteto que integran Belén López en contrabajo, Milagros Caliba en bandoneón, Noelia Cincunas en piano y Flor Bobadilla Oliva en voz. Pero también Flámame es el nombre del tema que estamos escuchando y además Flámame también es el nombre de su primer disco. Flámame surgió como un juego de palabras, porque para ellas el chamamé es flama. Porque tocando sus propios temas o reversionándolos de otros autores, sienten que se prenden fuego. Pero más allá de la conjunción de dos términos, ¿qué es flámame? Nos lo cuenta la pianista Noelia Cincunas. Bueno, flámame, más allá del juego de palabras que hicimos entre flama y chamamé, es eso, es fuego. Es el encuentro y nada, prendernos fuego tocando y que todo sale así como tiras una chispita y se prende todo. Bueno, eso para mí es flamame. Me canto la chamarrita porque sola floreció cuando entraba a Corrientes después del Guayquiraró. Ojos llenos de verde, hechizada la emoción, con el pecho al galope destocado por tu amor. Chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor, panalcito de camo a ti sé tu pasión, me sabía flor. Chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor, panalcito de camo a ti sé tu pasión, me sabe a flor. En una entrevista se asombraron de que les dijeran que son el chamamé del siglo XXI. Y esa respuesta la leímos después de haber escuchado el disco y de sentir que suenan a tradición, pero también a este tiempo, es decir, a chamamé del siglo XXI. Hacer play en cualquiera de las plataformas en las que está el disco y cerrar los ojos es dejarse llevar por distintos territorios. Apenas unos acordes y ya generan un clima que nos transporta. La pianista, Noelia Cincunas, nos cuenta que hay una búsqueda en decir más allá de las palabras. Bueno, sí, claro, generamos diferentes climas. De mi parte, siempre pienso la composición en base a eso, a ver qué necesitamos, a ver qué tenemos y qué necesitamos. A veces cuando, empezamos a ver los temas para grabar, decimos, tenemos uno más tranqui, uno más arriba, o necesitamos uno más picadito. Así que sí, jugamos con esas posibilidades de generar diferentes climas desde el ritmo. Por lo menos a mí siempre me moviliza más eso, el mundo de las palabras, si bien también, pero bueno, me siento siempre más afín desde el otro lugar. Quisiera entender este fuego que sale de aquí, que se enciende cuando tu mano se acerca a mí. Ya sé que no se puede y sé que no hay más, que lo nuestro es lo que es, que no espero más allá. En Flamamé está el litoral con la inmensidad del río Paraná, claro, pero también la sonoridad del puerto de Buenos Aires con sus tangos, mezclando las aguas del Río de la Plata con las del Mississippi, donde nació el jazz, y también están los mares Mediterráneo, Báltico, del Norte, el Mar Negro, el Mar de Mármara europeos, donde nació la más clásica música. Bueno, tal vez por todas estas influencias, desde Flamamé nos dicen que hicieron un disco de ríos, de puertos. Flor Bobadilla nos habla de ese movimiento que nos dan las aguas. En algún momento hemos nombrado, o alguna que otra ha nombrado, el tema de que es un disco que tiene que ver con los puertos y con los ríos. No que es un disco de puertos y ríos, pero sí que tiene que ver con el agua en movimiento, con las despedidas y con los encuentros, con algo que no es esperado y que sucede, y que tiene la suerte también del puerto, ¿no? Cada día más sueño con mirar sus ojos de río. Siento el corazón como un bandoneón, como el sol perdido. Nace esta canción, rumbo al Paraná, luna barrancal, piedra litoral, sol que bajará sobre el arenal, dejando su recuerdo. En una nota en el diario AR nos cuentan que queda claro desde un principio que manejan una complicidad fuerte, que las risas acompañan cada tramo del camino que están recorriendo y que la música nace de ellas casi como una misión, sobre todo en estos tiempos oscuros que corren. Si tenemos en cuenta que comenzaron a funcionar como grupo en el 2022, queda muy claro que no transitaron este camino en un tiempo fácil. Y que la presentación del disco la están haciendo en un tiempo en el que nos gobierna una gestión a la que le encanta apedrear a la cultura, pero nos dicen desde Flamamé que consideran que la cultura es como la guerra por las buenas, que es una alta herramienta. ¿Cómo dan esa batalla? Bueno, responde Flor Bobadilla Oliva, la voz cantante. En principio no somos quienes damos batalla, sino somos los cuerpos que entregan, digamos, lugar para que la cosa suceda. La música es la que hace su lugar y la que hace su actividad, y nosotros simplemente ponemos el cuerpo adelante para dar lugar al ocio, que finalmente es lo que encuentra la forma de pensar, los lugares para debatir, los encuentros con lo distinto, ¿no? No tanto pensar en algo en contra de lo otro, sino en que siendo tan débiles en algún punto o tan chiquititos, chiquititas en algún punto para afrontar ciertas cuestiones mediáticas y ruidosas, nuestra forma de entrar es chiquita, es liviana y es contundente también, es profunda, tiene que ver con la música y con el poder de la música. Por eso nuestra responsabilidad con la música es esa, digamos, es de estar muy concentradas y muy entregadas para arribar cada cuestión que trae la canción, para que las personas que escuchen puedan simplemente tomarse un rato para la escucha y nada más. Cada día es una oportunidad de empezar y de creer que somos mejores que ayer. Que el dolor que sentimos se va a ir, que no es nuestro, estaba por ahí, se aferró a nuestros cuerpos, se asentó aquí y sé que el tiempo va a borrar. Flamamé está compuesto por 4 artistas que son muy grosas, cada una en lo suyo. La cantante, música, compositora y actriz misionera radicada en Buenos Aires, Flor Bobadilla Oliva, tiene una fuerte formación clásica porque, dice, es la enseñanza a la que podía acceder en Posadas. La bonaerense Noelia Sincunas está a cargo del piano en Flamamé y también compone. Se dice tanguera, pero el año pasado ganó el Gardel a Mejor Álbum de Folclore Alternativo por Salve y además anduvo de gira por Estados Unidos con una agrupación propia de cumbia. La bandoneonista y docente Milagros Caliba también es bonaerense, pero en su caso es de La Matanza. Y sus dedos transpiran chamamé desde los 7 años, cuando el abuelo la ayudó a sacar melodías presionando los botones mientras el aire entra y sale desde el fuelle. La porteña Belén López, que está a cargo del contrabajo, también es compositora. Estudió en la UNA y tiene una fuerte impronta yacera que la llevó a ganar una beca para seguir estudiando en Nueva York. Cada una de ellas está en paralelo en otras bandas, en otros proyectos. Por eso nos interesó saber cuándo componen. ¿Qué es lo que determina que esa canción que hicieron es para Flamamé y no para otra de las bandas que conforman, ¿no? Bueno, nos cuentan ese proceso Belén López. Bueno, sí, yo personalmente, de hecho, las canciones que compuse para Flamamé las compuse ya pensando de antemano que iban a ser para Flamamé. Sobre todo las hice pensando en la voz de Flor cantándolas y después el resto de todos los arreglos que se arman es algo que se arma más como en el momento de tocarlas todas juntas y ahí es cuando las canciones que traemos cada una cobran más identidad como del grupo. Pero creo que las que cada composición que trae cada una de nosotras tiene como particularidades más personales de cada una, ¿no? Pero después en el grupo como que todo toma un color en común, ¿no? Que es la conjunción de todas. A Flor Bobadilla Oliva le hicimos un desafío. Le preguntamos, ¿por qué tendríamos que ir a escuchar Flamamé? En principio la invitación de acercarse al CCC es porque tocamos bastante poco, porque estamos en este momento cada una ocupándose de muchas cosas y además viajando mucho y los encuentros son pocos y este va a ser uno. Así que va a ser el único del año. Así que les invitamos a que se vengan a este cierre y que disfruten de esta música que también nos ha atravesado bastante. Detrás de la pared hay un lugar en el que yo puedo estar. Ya no estés y me ponga a llorar. Si no las conocías, ya te las presentamos. Todos los temas que fueron acompañando estos minutos son de su disco que, recordamos, lleva el mismo nombre de la banda, Flamamé. En esta canción que está sonando ahora, que se llama Detrás de la pared, las acompaña Lucy Patané. Y si ya las conocías, te contamos que las Flamamé se van a presentar el próximo jueves a las 9 de la noche en la Sala Pugliese del CCC con entradas a 20.000 pesos. Las entradas las podés comprar en Alternativa Teatral o en el CCC, que está en Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a cerrar desde la gente de una manera distinta, ¿no? Porque en este caso es la bandoneonista Milagros Caliba, de Flamamé, quien nos presenta el último tema y además nos dice por qué quieren que cerremos con esta canción que vamos a escuchar ahora en instantes. Muy bien, nos despedimos entonces con Flamamé hasta la semana que viene. Buena semana, gente. Bueno, casi siempre terminamos con un tema que hace referencia al cierre de nuestro concierto y que es también de los primeros temas que comenzamos a armar con Flamamé y que grabamos en nuestro primer disco. Y el tema es La Partida. Siempre en nuestras listas el último tema que figura es La Partida. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sentir la pena de la ausencia que es más dura que el morir. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sentir la pena de la ausencia que es más dura que el morir. Dame un consuelo antes de partir para sentirme tranquila, dulce bien, y mitigar el dolor que de sentir en mi alma que te adora, delirante, fiel y que se siente lacerada por el dolor de nuestra ausencia triste y cruel. Qué duro es el martirio alejándome de ti. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sentir la pena de la ausencia que es más dura que el morir. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sentir la pena de la ausencia que es más dura que el morir. Dame un consuelo antes de partir para sentirme tranquilo, dulce bien, y mitigar el dolor que de sentir en mi alma que te adora, delirante, fiel y que se siente lacerada por el dolor de nuestra ausencia triste y cruel. Qué duro es el martirio alejándome de ti. Dame un consuelo antes de partir para sentirme tranquilo, dulce bien, y mitigar el dolor que de sentir en mi alma que te adora, delirante, fiel y que se siente lacerada por el dolor de nuestra ausencia triste y cruel. Qué duro es el martirio alejándome de ti.